Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Se realizó la 22ª Asamblea Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Más de 100 comunicadores de unas 60 radios de distintas partes del país se reunieron en el predio de la colonia de Santa María de Punilla, en Córdoba. Se debatió durante 3 días cómo hacer comunicación en este tiempo y además se plantearon desafíos para el futuro cercano de la red nacional. En el cierre de la asamblea, el presidente de Farco, Juan Salvador de Lu, destacó la participación de los comunicadores e invitó a no dejarse desanimar por el contexto político y económico adverso de este momento en el país. Este es el momento de buscarle una vuelta y construir algo nuevo, fue una de las declaraciones del presidente de Farco durante el cierre de la asamblea. Es tiempo de poder abrir un poco las espaldas y decir, che, al final la comunicación es importante, al final todo el mundo está hablando de comunicación. O sea, había algo ahí. Pero en vez de decirlo cínicamente o soberbiamente, lo tenemos que decir amorosamente y con apertura, me parece. Y Farco, si tiene algo para decir y para mostrar, es esa capacidad de apertura, de reconstruirse, de interpretar el tiempo que vive y de poder decir algo, ¿no? Entonces, busquemos cuáles son las pistas de lo que pasó todo este fin de semana. Las vamos a encontrar en la síntesis de lo que estuvo pasando acá. Creo que hay algo de lo que dijimos al principio cuando comenzó la asamblea, que es central también. Todo esto tenemos que llevarlo a algún lado, digamos. O sea, todo esto necesitamos que se muevan los hormigueros, aunque queden pocas hormigas en algunos lugares, o esté complicado, o esté inundado, o lo que sea. O sea, esa es una responsabilidad al fin y al cabo, ¿no? De ver qué hacemos con toda esta info de los lugares que venimos. Porque uno nunca sabe cuándo se está prendiendo la mecha de las cosas, de que las cosas cambien. Nunca se identifica ese momento. Ahora, tenemos que estar preparados, porque si nosotros estamos derrotados, la vamos a ver pasar. Para el informativo Farco, reportó Gabriel Robledo de Radio Futura.